perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las... Di conmigo fe, di conmigo paciencia. Ahora toma tu lugar, por favor, y te voy a pedir tantita paciencia porque voy a hablar. Esta semana, este mes, estos días hemos estado hablando de fe. Y desde este versículo Dios me mostraba que no todos alcanzan sus promesas, hermano. No todos se alcanzan sus promesas, algunos se quedan en el camino, porque se requieren dos ingredientes que son igual de importantes en un proceso para poder obtener una promesa. Aquí hay gente que Dios le ha dado por palabra, hermano, y le ha dado promesas. Aquí hay gente que tiene una promesa, no lo sé de qué tipo, hermano, pero lo que Dios da es bueno. Y Dios ha hablado aquí de restaurar tu matrimonio, de tus hijos, de sanidad, de liberación. Ha hablado incluso de a lo mejor de hijos. Ha hablado de tantas cosas, hermano. Pero, hermano, Dios quiere que aprendamos a alcanzar aquellas cosas que Él nos ha prometido. Y en este versículo encierra un gran secreto porque dice, no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, di conmigo fe y paciencia, heredan las promesas, hermano. Y yo no sé si tú conozcas a alguien que Dios le ha prometido algo y Dios se lo ha cumplido. Porque si lo conoces, es aquel a quien tienes que imitar. Pero esa persona seguramente tuvo que pasar por un proceso en el que tuvo que demostrar fe. Pero también tuvo que demostrar, y conmigo otra vez, fe y paciencia. Y es que a veces nosotros como humanos somos impacientes, hermano. Incluso cuando le pedimos paciencia a Dios, le decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Porque no sabemos esperar, no sabemos a lo mejor esperar a que el tiempo de Dios se cumpla, hermano. Y las promesas que Dios da, mientras más grandes sean, necesitan un tiempo de cocción más grande, si me permites el término, hermano. De tal forma que a veces las promesas más grandes toman un poquito más de tiempo, pero nosotros quisiéramos verlas ya. Quisiéramos ya, a lo mejor, que Dios dijera ya y ten de una vez, y nosotros, ¡yo! Ya la hicimos. Pero la realidad, hermano, es que necesitamos también la paciencia. Necesitamos también ser pacientes para poder esperar los tiempos de Dios. Al igual de importante que es la fe, para poder creer por las cosas que Dios ha dicho, igual de importante es la paciencia con la cual tú vas a recibir aquello que Dios te ha prometido. Y yo no sé qué tú tienes de parte de Dios como una promesa, pero es importante, hermano, que aprendamos que debemos creerla, pero debemos esperarla, hermano. Debemos esperar por aquello que Dios ha dicho, debemos esperar por aquello que Dios ha prometido, porque a su tiempo se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Pero debemos ser pacientes sin dejar de creer. No va la una sin la otra. Tenemos que aprender a ser pacientes y creer, hermano. Y yo quiero enseñarte algo que viene en el libro, que Dios me mostraba en el libro, y que seguramente aquí le va a hacer ruido a más de uno. Porque muchas veces pensamos que la fe viene por default en aquellos que sirven a Dios. Pero déjame decirte que no, hermano. Muchas veces cuando estamos sentados y vemos que los hermanos estamos acá arriba, dices, no, es que cuando yo esté ahí, seguramente voy a tener cosas grandes. O creemos que las cosas de fe y las promesas están reservados para cierto tipo de gente. Pero ¿qué te crees, hermano? Que no. Hace 15 días te hablaba de que Dios es tan simple en sus situaciones y lo único que dijo es, al que cree, todo le es posible. ¿Es necesario? ¿Y nada más? ¿Quién puede creer? ¿Quién puede creerle a Dios? ¿Creerle a Dios está reservado para un cierto tipo de gente? ¿Para un cierto tipo de ministro? ¿Para alguien que ya tiene mucho tiempo o que estudió en el instituto? ¿Quién puede creer en Dios? Cualquiera, hermano. Dí conmigo cualquiera. No una cualquiera, dije cualquiera. ¿Sí? Bueno, cualquiera, en general. ¿Sale? Todos tienen acceso a Dios y lo único que Dios les pide es fe, que crean en Él. Al que cree, todo le es posible. Y conmigo todo. Todo es posible, hermano. Todo es posible, solamente es necesario creer. Y yo quiero que me acompañes a Lucas, capítulo 1, hermano. Quiero mostrarte algo que viene el libro y que quiero compartir contigo, hermano. Si estamos hablando de fe y paciencia, quiero que primero me ayudes a ver la fe. Vamos a leer Lucas 1 a partir del versículo 5. ¿Sale? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Di conmigo sacerdote. ¿Sacerdote era cualquier cargo? ¿Era alguien común? ¿Tenía poco tiempo en la iglesia? ¿Estaba sentado de aquel lado, estaba acá arriba? ¿Servía? Ok. Entonces estarás de acuerdo que tenía un cargo importante. Muy bien. De la la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Siguiente. Ambos eran delante de Dios y andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Era cualquier sacerdote o era un buen sacerdote. Tenía comunión con Dios. Yo creo que también diezmaba y daba sus ofrendas, participaba de las actividades. Y la Biblia lo ataca como una persona irreprensible, ¿sí o no? Ah, muy bien. Dice en el versículo 7, pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad. Muy bien, el 8. Aconteció que Zacarías, siendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Sí, como no, eso de la suerte siempre es un decir. Entrando en el santuario del Señor, siente, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. 11. Estando Zacarías dentro, dice la Biblia, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías y para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué les parece la promesa que estaba recibiendo ahí Zacarías? ¿Estaba buena? Oye, y sigue. Ah, el siguiente 18. Y fíjate lo que pasa con Zacarías. Dijo Zacarías al ángel: ¿Y qué podría conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad. Entonces vamos al 19. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. En pocas palabras, a ver, mijito, espérate, si sabes quién soy, ahora sí se dio su taco ahí, Gabriel, no soy cualquier mensajero. O sea, no soy de los que Dios normalmente usa para mandar ahí a dar mensajes a la gente. Soy a Gabriel. Estoy normalmente en la presencia de Dios y el mensaje que te estoy dando no es cualquier mensaje. Así que, ¿qué pasó? Dice, y ahora quedarás mudo por no poder, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Ahora lea conmigo lo que sigue, leamos juntos. Dice, ¿qué pasó con su fe? ¿Le falló? De tal forma que ser sacerdote, que ser pastor, que estar en la música, que estar haciendo el aseo, que estar en un servicio, que estar en el talento, venir siempre a la iglesia, ser irreprensible, no es sinónimo de que estés creyendo. No lo es. De tal forma que a veces pensamos de la gente y la vemos y decimos, wow, qué fe debe tener el hermano. Pero hermano, realmente eso no quiere decir que tú estés creyendo. Y si tú no estás creyendo por la promesa, difícilmente la puedes recibir. Porque tienes una vida íntegra, tienes un testimonio grande, pero necesitas frutos de fe. Necesitas empezar a creer lo que Dios, necesitas creerle al Dios que estás sirviendo. Porque Zacarías es un buen ejemplo, hermano, de que no por estar aquí, no por tener tantos años, estamos creyendo por las promesas de Dios. Y fíjate, se le apareció uno de los ángeles en el rango de los ángeles de los más altos cargos y todavía le pedía como que, a ver, dame una señal. O sea, ¿no te parece suficiente que uno de los principales ángeles haya venido a decirte personalmente que vas a tener un hijo? Ahora yo te pregunto, ¿habrá un antecedente en la Biblia que Dios haya concedido un hijo en la vejez de alguien? ¿La conocería la historia? ¡Por supuesto! El mismísimo Abraham, padre de todos los judíos, tuvo un hijo a los 100 años. ¿Tú crees que ese antecedente pudo haber fortalecido la fe de Zacarías? Pero leer las escrituras no garantiza que estés creyendo. Necesitamos fe. Necesitamos creer. Y se quedaron bien calladitos todos. Porque Dios puede venir y decirte que Él va a salvar tu matrimonio, que Él va a traer a tus hijos de vuelta, que Él salvará a tu esposo. Él puede hablarte de que va a sacar de problemas económicos, va a sanar tu enfermedad. Y qué bonito es cuando estamos todos en bola y decimos, ¡eh, amén! ¿Pero de verdad lo estamos creyendo? ¿De verdad estamos creyendo? diciendo? Hoy vengo a decirte que necesitas creer, que debes creer. Creer no depende de tu rango en la iglesia, no depende de tantas cosas que podríamos pensar humanamente que hacemos mérito para ganarnos las cosas. Esos méritos no tienen valor delante de Dios si no estamos creyendo. Él lo único que pidió es que creas y seas paciente. Bueno, te vamos a hablar de la fe. Tienes que creer primero. Y ahora, en ese mismo capítulo, hermano, los devocionales que nuestra hermana Belén, la pastora, nos está mandando, habla de María. Y yo quiero que ahora vayamos a ver a María en versículo 26, ahí mismo. El versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel, otra vez Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, con sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Este será grande y él será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, o sea, ¿cómo? Pero la realidad es que las palabras de María son diferentes de las de Zacarías, porque las palabras de Zacarías, de acuerdo a lo que el ángel dijo, eran de incredulidad. Y las de María eran como un tanto de híjole, no entiendo cómo. Dice, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Usted sabe que la Biblia, cuando habla de conocer un varón, está hablando de una intimidad física. Entonces dice, pues si soy virgen, si no he tenido contacto con un hombre, o sea, ¿cómo? Entonces el ángel se toma la molestia de explicarle, le dice, ¿no? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, que es precisamente Juan, del que estábamos hablando, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada, ya conmigo, nada hay imposible. ¿Qué era lo que María necesitaba? Nada más creer. Pon al siguiente, no me lo quites. Entonces María dijo, ¿ves la diferencia? Yo creo que me pongas el 45, Dani, por favor. Este es un pasaje de un cántico que dio Elizabeth. Y Elizabeth dijo, bienaventurada la que, hablando de María, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte de él. Entonces María sí creyó. Ahora te pregunto, ¿María era sacerdotisa? ¿Tenía que tomar la Biblia de que tenía cargo en la iglesia? Era sí lo era. Pero ¿tendría el mismo cargo y el mismo puesto que tenía Zacarías? La diferencia es que ella sí creyó. Y incluso Elizabeth, cuando la ve, y de por parte del Espíritu Santo habla, le dice, bienaventurada tú que creíste. Diferencia, ¿no? No lo creo. No creo que hubiéramos pensado que pudo haber sido al revés, como que el sacerdote era el que debería estar bien pilas con la fe, diciendo, a ver, ya se va a cumplir, ya se va a cumplir. Y cuando llegó el ángel, dijo, wow, por fin. Pero resulta que no. Resulta que él fue el que no creyó. Y por el contrario, la señorita decía, pues es que ¿había antecedente de un nacimiento virginal en la Biblia? No, pero ella sí lo creyó. Ella sí lo creyó. En condiciones similares, una creyó y la otra no. ¿Tú de cuál eres? Porque para heredar tu promesa necesitas creer. Y no necesitas estar acá tocando para creer, ni estar predicando el tener un cargo. Qué padre si lo tienes, y si lo tienes, y si lo tenemos, también debemos creer, ¿eh? No creas que no. Pero no esperes a estar acá para creer. Ahí donde estás, solamente te pide Dios que creas, para que recibas tu promesa. La otra que Dios nos pide es paciencia. Porque vamos a regresar al pasaje que leímos al principio, el cual está en Hebreos 6, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para tener certeza de la, entonces, a fin de que no os hagáis sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, en pocas palabras, tienes que mantenerte activo. Pero el 11 tiene una palabra clave que dice, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿hasta cuándo? ¿La misma solicitud hasta cuándo? Tenemos que ser persistentes, tenemos que tener paciencia, y el paso del tiempo no debe mermar lo que estamos creyendo, ni lo que estamos haciendo. Porque, hermano, es interesante, de repente, cuando llegamos a los pies del Señor y Dios nos da una promesa, qué padre es creer. Qué fácil es a veces hacerlo cuando el ambiente está bonito, cuando Dios se mueve aquí y hay dones y hablan, y unos lloran, otros cantan, pero el Espíritu Santo te da palabras, te sales confortado y dices, wow, yo creo lo que Dios me dijo. Pero conforme va pasando el tiempo, yo te pregunto, ¿cómo va tu fe? ¿Estará igual que al principio o a lo mejor se habrá mermado un poco? Porque a lo mejor yo te voy a pedir de parte del Señor que tú mismo analices tu vida, y yo analizo la mía, y vemos esa promesa que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dicho, el punto que te la dijo al día de hoy. ¿Qué tan igual es tu fe? ¿Qué tanto la estás creyendo? ¿Qué tanto sueñas con ella? ¿Qué tanto la abrazas? ¿Qué tanto sigues soñando con ella? ¿La sigues declarando? ¿La sigues esperando como al principio? ¿O algo habrá cambiado? Porque es necesario que las cosas que a lo mejor tú hacías, que estás haciendo, se las sigas haciendo con el mismo gozo. Pero también es necesario que aquello que estás creyendo, lo sigas creyendo con el mismo gozo. De tal forma que sigas teniendo y vas mostrando la misma persistencia hasta el fin. Hasta que llegue la promesa. Los que heredan las promesas, hermano, muestran fe y muestran paciencia. No se desesperan por el paso del tiempo. Y yo te hablaba de Zacarías cuando el ángel anuncia que va a tener un hijo en su vejez. El antecedente es Abraham, hermano. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que deje su tierra y deje su parentela y que lo va a hacer próspero y que va a tener una descendencia que va a ser más grande que las estrellas del cielo. La primera vez que Dios le habla, él tenía 75 años, hermano. De entrada ya hablar de hijos ya era complicado. Se necesitaba algo más que fe. Pero bueno, la fe era necesaria. Y todavía pasan unos tiempos cuando Dios le vuelve a repetir la promesa, y yo me imagino que es interpretación mía, cuando Dios viene y le dice, te voy a dar descendencia, Abraham le dice, Señor, pues si no me has dado hijo, y el que me va a heredar va a ser el hijo de mi mayordomo. Yo te pregunto, ¿la fe de Abraham estaría igual en ese momento? ¿O sus palabras denotan que? Porque todo nos pasa, él es padre de la fe, pero yo pienso que ese es un buen ejemplo de que a todos nos pasa, hermano. Las palabras de Abraham diciéndole, pues sí, Señor, pero pues no tengo hijo. No le dijo, sí, Señor, tú vas a cumplirlo, yo creo. Le digo, pues me va a dar un esclavo. O sea, qué padre, ¿no? Que le vaya bien, pero pues es un esclavo, no es mi hijo. Y entonces Dios lo toma y le dice, a ver, Abraham, ven, sal afuera de tu tienda y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, dice, se podrá contar tu descendencia. Y entonces la fe de Abraham se afirma. Y Génesis dice que entonces Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. Pero yo creo, yo me imagino, hermano, que en este lugar habremos más de uno que a lo mejor nuestra fe estaría como Abraham. Y el paso del tiempo ha hecho que como que ya a veces, fíjate, hermano, alguna vez Dios me mandó a decirle a alguien, pregúntale por su promesa. Y ya no se acordaban. Porque entonces no la estamos esperando con la misma gozo. Tal vez la fe de alguno aquí ya está como que, bueno, sí, pues ahí tengo misericordia de mi padre, de mi hijo, de mi esposo. Ahí te acuerdas de vez en cuando de mi promesa. Ay, me acuerdo.